proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Buenos días para todas, todes y todos. ¿Cómo están? Ay, acá con una ansiedad arrancando este nuevo lunes y también esta última semana de Comando Demolición. Lo dije, había que decirlo, duele. Llora. Te lloro a veces, hoy no estoy para llorar, pero... La emoción. Sí. Nada, igual muy contenta de que llegamos hasta acá. Hola, Caro. Hola, Paulis. Hola, Ceci. Buen día, buen lunes informativo. Último lunes informativo, como decía la Ceci, de esta segunda temporada. Última semana también. Última de semana. Comando Demolición en este formato que es diario. No nos vamos del todo. Vamos a ir nunca reformular. Se quería ir del todo. No, por supuesto, porque entendemos que es un compromiso también con las audiencias que todos los días nos escuchan y sintonizan Comando. Yo ya lo estuve diciendo esto de que es la última semana, si bien todavía no lo habíamos dicho al aire. Al aire. Sí, con algunas personas que dicen, ¡y Comando, qué onda! No, bueno, última semana. Y te dicen, ¡oh! Y sí. Así que bueno, todo y ese amor también que recibimos. Gracias por eso. Y sí, bueno, llegamos hasta aquí porque es el presupuesto de nuestro proyecto Fomeca 2020. O sea, estamos en 2023. Sí. Tardaron un poquito la gente de Nacom en aplicar el segundo pago. Así que bueno, nos dio como para hacer también una segunda temporada. Por eso acompañamos este verano 2023 y decirle a la audiencia que estamos buscando financiamientos, que seguimos en acción, vamos a mutar a formato podcast, ya les iremos a contar con más tiempito en los próximos días. Y también aplicamos para el proyecto Fomeca 2023, así que también tenemos la posibilidad de ganar el mismo financiamiento que hizo posible que exista este proyecto, esta política pública que debería ser accesible para medios comunitarios, cooperativos, del tercer sector, sin necesidad, la verdad, de un concurso. Dado los montos de pautas que también se les da a los privados, las pautas para el sector, nuestro sector, y bueno, y todas las luchas. Así que bueno, de nada, modos, no nos vamos del claro, todo a eso. Y también está subido muchísimo material al YouTube, a Instagram, en donde ahí pueden revivir, rememorar momentos de acá de Comando Demolición. Y obviamente, siempre que entres a YouTube, suscríbete, comenta, dale a la campanita. Dale la campanita. Bueno, para que sigamos ahí en esa rueda mágica virtual. Así es. Estamos transmitiendo desde Radio Comunitaria El Brote, desde el Centro Social y Cultural El Semillero, Villa Ciudad Parque, y vamos a pasarle líneas de contacto. Mándense mensajitos, que es la última semanita, al 3546-532523. Obviamente tenemos emprendedora esta semana, así que sí, se van anotando después el viernes ahí. El azar les puede ser beneficioso, así que atentis. Sí. ¿Qué más? Tenemos el pronóstico. Sí, yo tengo, pero el pronóstico, bueno, si querés. Te iba a decir, no lo busqué. Joya, me estaba agarrando ahí como... Dale, mira qué coordinadas. Ver, qué bueno, la máxima pronosticada para el día de hoy es de 26 grados. Ay, hermoso. Volvió el calor, vienen ascendiendo. Y, pero dentro no de unos mencionemos. Días va a ser un más de 30. Sí, viste, como que no se termina de ir. O sea, se va de a poco también el verano. No se va a ir nunca más. Claro. Sí, ¿no? Queremos tener otoño, primavera, verano, invierno, claro, bien separadito, pero la crisis, bueno, climática, uh-huh, y la sexta extinción masiva no nos estaría permitiendo. Bueno, máxima entonces, máxima 26 grados, día... agradable, con intervalos de sol y nubes, con brisa en la tarde. Salvo que te caiga un chaparrón, como el sábado, que miraba, nadie esperaba. Y aparte yo miraba en ese momento que llovía a Valdés el pronóstico y decía que no había lluvia, dale. No está pasando nada, decía. Ningún pronóstico, no puedo confiar en ningún oráculo climático, ya, no. Mirá. La única que es vivirlo. Sí. Ya está, no queda otra. Bueno, ya les comentábamos de YouTube, que entras al canal de YouTube de Radio Comunitaria El Brote y también de Comando Demolición. Hay una lista ahí en donde vos podés ingresar y ver todo el contenido. También tenemos nuestra web, que es elbrote.org. Ahí nos podés escuchar en vivo, podés directamente entrar a las redes, podés ver todas las noticias que hay, toda la cobertura regional. Y también escuchar programas anteriores, cualquiera de los programas del Brote, podés volverlos a escuchar. Así es. Bien, tenemos otros números útiles, el dispensario 3546-437140. En estos días que hay mucha alergia, mucha porquería dando vuelta, si necesitas algún turnito, te comunicas ahí. Y después también de Pizzería del Semillero, las riquísimas pizzas y empanadas, que está abierto de miércoles a domingo. Y para comunicarte, para pedir delivery, es el 3546-406533. Perfecto, sí. Todos los números re mega importantes. Uh-huh. Y también avisarles que está abierto Mercado de la Tierra en Avenida Los Reartes, esquina Madariaga. De lunes a viernes atienden por la mañana. Ya estaba Lucía, hoy no sé si durmió acá, pero ya estaba ahí atendiendo el mercado. Muy puntual. Y los sábados al mediodía atienden. O sea, bien. Bueno, creo que hemos dado todos los avisos correspondientes. Toditos. Ya no que nos faltó nada. Por ahí, si alguien tiene ganas de hacer un aporte, sí, papota. Cafecito. vengan, colaboren. Cafecito, Comando Punto Demoliciones, ¿no? Sí. ¿Y tenemos un alias? También. ¿Cuál es? Comando Demolición. Bien. Sí, todo, no nos gastamos en pensar otra cosa, porque ¿para qué? No, ¿para nos, qué? Nos mareamos el cuetongo. Más vale. Bueno, vamos con un poquito de musiquis. Dale. ¿Quieren? Así arrancamos lunes informativo, mucha información para el día de hoy. Comando Demolición, ¡actívese! Baron! us. Give this session what we have a thing. Introduce girls who are boys, who like boys, to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone. Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Como todo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en esta segunda temporada, nuestra hermosa compañera Julia Lund-Petersen nos presenta el calendario biodinámico desde Granja La Calma. Gracias, Julia. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, lunes 27 de marzo de 2023. En el día de hoy tenemos el sol transcurriendo por Piscis, que es elemento agua descendente, trayendo este impulso de humedad, siendo combinado siempre con las posiciones de la luna. La luna, por su parte, está creciente, llegando al cuarto creciente, formando cerca de un ángulo de 90 grados con el sol hacia el este. Y está pasando por Tauro. Tauro es una constelación de elemento tierra descendente. Tauro luego pasa a Géminis el día de mañana, que es elemento aire y que es la última constelación del descendente. Si fuera el sol el que está transcurriendo por estas constelaciones, estaría llegando al solsticio de invierno. Por lo tanto, la luna está llegando a su punto invernal. Esto quiere decir que está en su parte más descendente, que está llevando todas las fuerzas, los procesos, los líquidos de las plantas y del crecimiento vegetal hacia la parte de abajo de la planta, hacia aquella que existe por debajo de la superficie de la tierra. Esto es fundamentalmente la raíz, y en el caso de tubérculos o otras plantas que desarrollen su fruto debajo de la tierra, también hacia esos órganos. Por lo tanto, es el momento del mes o del periodo lunar donde la Tierra está más receptiva para incorporar, para integrar, para digerir, por ejemplo, todo lo que sean abonos, nutrientes, abonos verdes que incorporemos. Le podemos poner los mulch, las capas protecciones de hojas secas, hojas verdes, para que se vayan incorporando a la tierra, purines, preparados, etcétera. Todo lo que sea nutrición de la tierra, este es el momento donde está más apta para integrarla. Y en cuanto a nuestras tareas con las plantas, también es muy buen momento para trasplantes de cualquier tipo de hortaliza porque está muy beneficiado o es muy propicio para el desarrollo de raíces, ya que está en el elemento tierra, la luna. Y acompañado por el sol en el elemento agua, son una combinación muy buena para el crecimiento vegetal. Nos queda hoy nomás con la luna en elemento tierra, que de todas formas durante la mañana está sucediendo un evento negativo. Esto es un nodo que su centro o su momento exacto fue ayer, pero todavía los efectos de ese nodo de Mercurio están haciendo efecto y están bloqueando las fuerzas o las direcciones de la Luna. Esto va a suceder hasta la una del mediodía, así que a partir de la una, más bien cuando empiece el sol a descender, ya va a ser el momento propicio para trabajar la tierra y, como les digo, llevar al trasplante. Incluso podemos aprovechar para sembrar, porque ya estamos en un cuarto creciente, todavía no entrando en el segundo cuarto, que es el más propicio para la siembra, pero yendo en ese camino, así que muy bueno para la siembra de cualquier tipo de hortaliza, para el trasplante de cualquier tipo de hortaliza, siempre que esté en su periodo, en su proceso que le permita el trasplante, o sea, no plantas que están ya en floración o fruto porque están abocadas a la parte de arriba en su proceso, sino plantas que todavía estén pequeñas y veamos que tienen posibilidades de desarrollar su parte foliar y su parte de la raíz, porque todavía están en ese proceso vegetativo, y también plantas de estación, plantas que puedan adaptarse a los fríos que vienen. Bueno, para la siembra, para el trasplante y para el abono. Esto fue todo por hoy. Desde aquí, Julia, con las efemérides del calendario biodinámico, desde Granja La Calma, en Villa Ciudad Parque, para Comando Demolición, en Radio Comunitaria El Brote. Nos escuchamos mañana. Comando Demolición, temporada 2023. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Seguimos en Comando Demolición. Gracias, Julia, por mandarnos las indicaciones y todas las coordenadas solares para ver qué cazzo hacemos hoy en la huerta, en caso que tengas huerta, ¿no? Bueno, vamos a arrancar ahora con la emprendedora de la semana y recibimos a Paguay. Paguay es una pequeña comunidad indígena conformada por jóvenes de distintas culturas. Y Paguay es un proyecto que lo que intenta es sostener económicamente esta comunidad que intenta que se siga compartiendo y revalorizando músicas, costumbres, lenguas. Y en este caso vamos a ir con Paguay Sublimaciones, que, como les comentaba, nace para solventar las capacitaciones y la construcción de un espacio donde se siga compartiendo. Con respecto a las remeras, pueden consultar en Instagram, @paguaysublimaciones o @sofilcalderonrivero. Bueno, dice, ofrezco la posibilidad de llevar en tu ropa lo que a vos te guste. No, algo seriado, esto es muy importante, la exclusividad de los diseños. Una costurera dice, me hace las remeras, que es @macadibuja. y Danen Hellman hacen los diseños y su compañero también hace diseño y Sofía hace la parte de sublimación. Ah, y son todo un equipo. Son todo un equipo, ¿no? Que hacen producciones para poder solventar esta comunidad sobre pueblos originarios indígena, compuesta sí. por jóvenes. Que, bueno, la idea es seguir revalorizando músicas, costumbres, la lengua. Nos comentaba que hay un chico en Sierra Morena que va a enseñar guaraní. ¡Ay, qué encanta. Bueno! Sí. Y también que van a estar en el próximo Festival 420, que se va a estar haciendo, si no me equivoco, el 8 de abril. Van a estar ahí con sus sublimaciones. Uh-huh. Así que le damos la bienvenida a Sofi. En el transcurso de esta semana les vamos a estar comentando mucho más. Sofi estuvo participando en la Feria de la Economía Social que hubo durante el verano, así que seguramente muchos conocen de qué se trata. Y bueno, he visto gorras hechas por la remeras. Para la temporada 3 de Comando Demolición, la tercera temporada, ya tenemos quien nos haga las remeras, los buzos, las gorras. Sí, sí, sí. Guiño, guiño. Sí, sí, se reofreció, oh, Sofi, no. Pero acá las recolgadas nunca de les mandamos una. El diseño. Pero bueno, pero lo vamos a concretar. Lo vamos a concretar, sí. Obviamente. Así que invito a que entren en Instagram @pawai, es con W, que bien. Significa carnaval. Y, al último. Carnaval, ¿no? Carnaval, buscábamos ahí un poco el sentido, el significado. Sofi igual nos puede decir si tiene ese símbolo, si significa o si eso. O estamos tirando fruta. O es lo que nos tiró nosotros Google, claro, porque puede ser también que no. Así que bueno, vayan comunicándose, vayan mandando mensajito para anotarse para el sorteo de esta semana. Bárbaro. 3546-53-2523. Bueno, vamos con algo de música, sí. Caro, Pau, Paulis, ¿les parece? ¿Lunes gris? Nah. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. Mañana

el humano entonces y el poder del libre albedrío y de conectar con las decisiones y con las elecciones que tomamos y por lo tanto que nos responsabilizan con esa consecuencia generada a partir de la causa que hemos elegido tomar. Esa energía de libre albedrío y esa energía humana al servicio entonces de la iluminación, de conectar con el fuego universal, de conectar con el prana solar, con la energía vital que nos da ese sol. Eso fue en el día de ayer. Entonces hoy empezamos la onda encantada del caminante del cielo, con este día caminante del cielo magnético rojo. Es una energía preciosa que me encanta, porque el caminante nos invita a ir a explorar esos cielos para ver de qué manera bajamos esos mensajes a la tierra. Entonces puede ser una energía que a veces nos ayuda a estar más intuitivas, más intuitivos, a conectar con los mensajes más sutiles, con el mundo superior, con nuestro yo superior, con todo lo que sea que en distintas culturas esté asociado al cielo y a lo de arriba, bueno, a lo etérico, a lo que es sutil, ¿no? Y superior en no en un sentido jerárquico, sino como bueno, aquello que está, pero está un poco más arriba de la materia, ¿no? De esta 3D. Es una onda encantada entonces que comienza hoy y con la cual vamos a estar acompañando y trabajando esta energía durante 13 días. Es de raza roja, por lo tanto es de inicios. Y bueno, el tono magnético que es el día de hoy es el 1. Por eso siempre el magnético va a ser el que atrae el propósito. Es un buen día para sembrar intenciones, para conectar con esos mensajes sutiles. No esperemos que se nos presente Saint Germain o algún arcángel o lo que sea para canalizarnos un mensaje, ¿sí? Las señales y las pistas y los mensajes bueno, por supuesto, si ese es tu viaje. Pero te invito a conectar con esos mensajes que pueden estar en cualquier lado que mires, ¿no? Sin buscar obsesivamente, simplemente hacer una pregunta, invocar alguna o pedir alguna respuesta o alguna señal y después soltarlo por completo. Y a lo largo del día, a veces casi al instante y a veces un poquito más, pero a lo largo del día se va a presentar en forma de o algo que nos cuente un amigue o de algo que abramos al azar en un libro o en un video que se nos aparezca en YouTube, en alguna red. Bueno, esos son los mensajes. Las herramientas, los modos en los que las señales aparecen y si estamos atentos, el mensaje puede ser interpretado, por supuesto siempre a nuestro favor y en favor de toda la humanidad. Que tengan un hermoso día, un lindo inicio de semana gregoriana y también de onda encantada caminante. Comando Demolición, temporada 2023. I want it all. Bueno, gracias José, ahí invitándonos a una nueva onda encantada, a captar las señales, los mensajes que aparecen en cualquier lugar. Muy clara, muy clara, hacerse cargo también de las decisiones que uno toma, hacerse responsable de lo que decide. Me pareció excelente, clarísimo. Bueno, así como, vamos en esa. Vamos en esa. Y ahora que estamos totalmente encuadradas en nuestra energía, vamos a escuchar el resumen de la semana, la parte 1 de la semana pasada. Si vamos. Te lo perdiste, si querés volver a escuchar algo, acá está. Bienvenidos a todas las personas del bien a esta concurrencia semanal denominada el resumen semanal de Comando Demolición, en este caso el número 10 de la temporada 2. Lunes. El lunes 20 de marzo estábamos transitando las últimas horas de este lejano verano 22-23. Buenos días para todas, todes y todos. ¿Cómo están? Arrancamos una nueva semana de Comando Demolición. Muy buenos días a todas, todes, todos. Ahí me escucho perfecto, perfectísimo. Ay, qué hermoso que está, por favor, o no. Lo primero que dijimos, abrimos los ojos y dijimos, ay, por favor, ¿estamos en dónde? En Londres. En Londres. Aunque la vida nos decía que ya estábamos en la mejor estación de la vida. Yo ya me clavé unos largos. Ya pudimos sacar los largos, exactamente. Qué lindo poder ahí como relajar el cuerpo, el cuerpo en tensión también de tanto calor. Conocimos a las emprendedoras de la semana. Estamos hablando de Luz de Luna. Luz de Luna son velas de cera pura de abejas. Muy bueno. Hermoso. Hermosa. Caro. Creando en red, somos mujeres emprendedoras impulsadas por el anhelo de co-crear un producto cuidadoso y respetuoso del ambiente, cálido, sutil y bello, que refleje en su aroma, armonía, presencia y amor. Deseamos que todo ello abrace a cada persona que encienda una luz de luna. En el calendario maya, este día enlazador está bien acorde con el inicio del otoño. Hoy estamos transitando un día enlazador de mundos resonante blanco. La energía enlazadora nos conecta con la muerte, simbólica, real. Un ciclo siempre implica que algo tuvo que morir anteriormente. Entonces este es un día propicio para conectar con eso. ¿A qué cosas tenemos que darle muerte? ¿Qué cosas deben morir para poder habitar lo nuevo? Darle espacio y lugar a lo nuevo. ¿Otoño? ¿Alguien dijo otoño? Claro. Claro. Hoy empieza el otoño. Mira, y se va la temporada Piscis, así que yo estoy medio como ahí, que todavía lo estoy transitando. No le puedo dar todavía la bienvenida. Hoy más que nunca, qué lindo es tener todos los días el calendario biodinámico, ¿o no? Una linda, fresca y húmeda mañana tenemos aquí en Villa Ciudad Parque. Tenemos la luna transcurriendo por la constelación de Piscis, esta combinación bastante solar por el tema de la luna nueva, donde el sol toma mucha preponderancia. De todas formas, el sol está irradiando fuerzas de humedad y de elemento agua a través de esta constelación de Piscis. En cada diferencia, en cada particularidad en cuanto al crecimiento que tiene una planta, que tienen infinitas formas, en cada anomalía de esta planta, dicen que se encuentra el remedio a una enfermedad. En el marco del próximo Día Mundial del Agua, comunicamos con Juan Manuel Iso, integrante de la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos. Creo que lo que está ocurriendo es que cada vez las situaciones que se están generando, los conflictos que se están generando por las disputas del agua son más fuertes dentro de un panorama geopolítico. Nuestro país está expuesto a la necesidad de los otros países y en ese sentido las actividades que se generan son extractivistas y sí o sí necesitan el agua para llevarse adelante. En reducción de daños, una dupla histórica de Radio Comunitaria El Brote vuelve para quedarse. A nuestro amigo el Dani Mar Morato, que viene a visitarnos hoy al estudio, y venimos en este plan un poco de rememoranza, Dani, de la época. ¿Te acordás cuando hacíamos reducción? Rescatate, amigo, en el brote colérico, pautas de reducción de daños en esta nueva columna de este lunes. ¿Cómo andás, Dani? Sí, sí, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. De diferentes sustancias. ¿Te parece que arranquemos con la cocaína para la mañana? Es medio fuerte, pero vamos con esa, Dani. Bueno, vamos con esa. Cuidándonos. Cuidándonos. Aparentemente es una de las sustancias más adictivas que tenemos, ¿no? Sí. Y el lunes, uno de los ciclos más interesantes es el de Economía Feministas. Y Silvi, que nos trae el índice de precios. Ay, ay, ay. El miércoles pasado, como todas las los 14 de cada mes a las 16 horas, el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor del mes anterior, es decir, de febrero. ¿Saben de cuánto fue? Del 6,6% y en la provincia de Córdoba fue del 7,5%. Sí, el 6,6% a nivel nacional y 7,5% en la provincia de Córdoba, más que a nivel nacional. Esto es lo que aumentaron en general los precios durante el mes de febrero. ¿Y qué hacemos ahora? Sépanlo, las naftas aumentarán por el contrato ya firmado a fines del año pasado un 4% todos los meses. Esto repercutirá sobre todos los precios de lo demás. Así que ya lo sabemos. Y lo cerramos con el último cooperativo verano porque se acabó el verano. Charlamos con Juli de Radio Panamericana desde Huerta Grande, Valle de Punilla. Muy cerca de esta celebración del Día Mundial por el Agua, que me parece que tiene mucho que ver también con esto que nos viene sucediendo en Punilla, con la problemática de los pueblos originarios. Para poder contextualizar un poco en qué, cómo fue este avance sobre las pircas, no han tenido el suficiente informe, consulta y relevamiento suficiente. Se hace una comunicación por vía de correo electrónico 30 minutos antes de que se ejecute la intervención sobre este patrimonio. Esa es una de las primeras cosas que se está denunciando. Martes. Este martes transfeminista se activa en la dupla comprobada de éxito Pauli y Jun. Muy pero muy buenos días, tengan todas, tengan todes, tengan todos. Estamos comenzando una nueva emisión de Comando Demolición por Radio Comunitaria El Brote. ¡Qué raro! Me quedé muda. ¿Muda? Estoy acá. Buenos días, Pauli, ¿cómo estás? Y ahora sí, oficialmente, bienvenidos al otoño. ¡Laura! Arrancamos con efemérides de la agenda transfeminista. Continuamos en Comando de Demolición y hoy se cumple un año. No, hoy no, señora. 17 de marzo bueno, pasado. Me confunden, por favor. No, dice 17 bueno, de marzo. Le pido mil sorris, perris. El 17 de marzo se cumplió un año de la absolución de Iggy. El fallo Iggy es una sentencia histórica a la que se arribó con mucho trabajo y acumulación de experiencia feminista en el terreno jurídico. Y en Históricas conocimos a María Elba Martínez. María Elba Martínez, abogada de derechos humanos, nació en 1945 y falleció en 2013. A 10 años de su desaparición, destacada abogada de derechos humanos, en los albores de la democracia, a dúo con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, María Elba Martínez inició una investigación exhaustiva sobre los crímenes perpetrados en el tercer cuerpo de ejército y presentó la primera demanda. Y volviendo al otoño. No se angustie. Ay, la escena cuando dicen que Laura murió es muy buena. La seguimos con la alegría de tener a Adriana en piso con Ahora es nuestro tiempo. Es que estoy haciendo realidad este Ahora es nuestro tiempo personalmente y tratando de contagiar a los demás adultos mayores de Villa Ciudad Parque. Y sí, estamos muy, muy activos, soñando con el próximo centro de jubilados aquí en Villa Ciudad Parque. Importante, este mes de marzo nos remite a épocas funestas de nuestra historia, sobre todo a gente mayor que ha vivido esos momentos, no nos lo han contado, lo hemos vivido. Así que el mes de marzo tiene un significado muy importante para esta generación. El puto que lucha, conocimos a Fernando Noy. Hoy traigo a una persona que es un referente, es una marica referente de lo que es el arte en Argentina y en Latinoamérica. Es dramaturgo, letrista, escritor, cantante, actor, dibujante, intérprete, representante de artistas argentinos. Artivismo. Hoy lo traemos a Fernando Noy. Y el martes lo cerramos con la columna de la Socorrista festejando dos buenas noticias. Vamos, que son dos. Vengo como con las noticias aborteras. Tenemos una noticia muy a nivel local. Tenemos la información de que sí se están garantizando los abortos en los abortos del primer trimestre en el Hospital Regional Eva Perón, el hospital que está en Santa Rosa de Calamuchita, donde muchos de nosotros accedemos cuando necesitamos acceder a prácticas de salud. Y hablando de medicación, aquí es un notición y que está buenísimo, que ha comenzado la producción y venta de mifepristona en farmacias de Argentina. Esto está buenísimo, que tengamos este acceso en farmacias y por supuesto también en hospitales públicos, en centros de salud. Provocan el aborto de una manera muy eficiente, de una manera más segura, más rápida, con menos dolor. Miércoles. El miércoles es por naturaleza socioambiental, pero si justo es el Día Mundial del Agua, imagínate. Ay, qué hermoso día, la verdad, esta lluviecita, me imagino en la cama, no me imagino acá. Me costó un poquito levantarme, la verdad, les voy a decir, pero cómo no levantarse y acompañar desde este hermoso lugar también en este día tan particular y tan especial y tan significativo, ¿no? El agua como vida, como herramienta de nacimientos, ¿no? De lo que permite que sea, que exista, y también cómo se utiliza como herramienta política, por otro lado, para destruir, para... Pienso en toda la cantidad de agua que se lleva el extractivismo, ¿no? Agua que es vital para los pueblos, que es vital en todo caso para que los pueblos decidan qué hacer con esa agua. Vamos a seguir compartiendo distintas actividades en referencia, en resonancia con este Día Mundial del Agua, Estrella Solar Amarilla. El agua es un derecho, no una mercancía. Anda pa' allá, Mecorot. Este es un comunicado de la Unión de Asambleas de Comunidades, UAC. En el Día Mundial del Agua, las asambleas socioambientales de todo el país manifestamos nuestro enérgico repudio a los convenios firmados por los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz con Mecorot, Compañía Nacional de Agua de Israel. ¿What? En Tierra de Florecimientos comenzamos a definir las herramientas necesarias. Hoy vamos a lo que sería la propuesta de comunicación que hice para el trabajo. Propuse un cruce entre dos perspectivas de la comunicación, o sea, dos propuestas. Una de ellas es la comunicación decolonial y la otra es la comunicación para el vivir bien o buen vivir, entendiendo la raíz, digamos, territorial, la forma de ver y de construir, de crear el mundo desde las compañeras y los compañeros con quienes vengo caminando, que estaba bueno y era interesante proponer una comunicación decolonial para el buen vivir, cruzando estas dos perspectivas. Herramientas para enfrentarnos a esto. ¿Qué es lo que está pasando en las altas cumbres de Arroyo Las Minas, Ñorquincó, en Río Negro? Magnates árabes han aterrizado sobre las nacientes del río Chubut, obteniendo de manera ilegal la propiedad de esas tierras de altas cumbres. Un grupo de personas, en su mayoría mujeres mapuche, están resistiendo el alambrado ilegal que peones del terrateniente Antonini Alascané están teniendo en la zona de las nacientes del río Chubut. Y si de herramientas hablamos, nada más útil que el yuyo del día. Trajimos a la preciosa pasionaria o Mburukuyá, o pasiflora, que es el nombre científico. Tiene ahí varios nombres, bueno, bastante, una plantita bastante popular. Traer no solo la sabiduría que podemos tomar de las redes o de libros o de otras fuentes, sino también de la experiencia propia, que en definitiva es como la sabiduría que incorporamos en nuestra memoria. Es una planta que se consume la hoja, si bien la flor es una maravilla. Yo creo que la medicina de la pasionaria empieza por la flor, porque es como un efecto visual calmante, relajante, que conecta con, de verdad, con esa belleza exótica. Y bueno, ¿quién no ha comido el frutito? Y lo cerramos comunicándonos con Eloísa Sosa, integrante de Manos que Tejen Bosques. Y bueno, y contento también de haber cerrado esta cuarta campaña en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Lo que es Manos que Tejen Bosques es un proyecto que sí llevamos adelante en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Lo que vamos plantando dentro del parque ya son más de 40.000 tabaquitos. Wow. A su vez, Manos que Tejen Bosques es parte de una red local que se llama Acción Serral. Nosotros trabajamos en el área de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala en distintos sectores. Entre todo el grupo tenemos metas comunes, ¿sí? que llevamos adelante cada año. Este es el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 10. ¡Wow! Y recordá que si algo te gustó, lo podés volver a escuchar completo en nuestro canal de YouTube, Comando Demolición. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, así te mantenés al día de todo. Hasta la semana que viene, si yo quiero. Poder Comando Demolición, actívese. Seguro que soy yo. Seguro que soy yo. Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Casi las 11 de la mañana y con esta música impresionante que nos trae hoy Pau, seguimos en Comando Demolición, seguimos esperando los mensajitos al 3546-532523. Escríbanos, anótense para el sorteo, cuéntenos un poco qué están haciendo estos días. Bueno, eso. Caro con su tecito de menta. Sí, por favor, de hierba buena. Y ya estamos. Hierba buena. En comunicación. Sí. Es que es una de las variedades de la menta. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es prima hermana. Ah. Ajá. Y bueno, ya estamos en comunicación telefónica con Álvaro Torero. Una de las grandes notas o grandes temas que queríamos hacer nota en Comando Demolición, uh-huh, y no nos privamos de nada en esta última semana al aire. Le vamos a dar la bienvenida. Él es Álvaro Torero, es integrante de Peruanes Autoconvocades de acá de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Están ubicados en Córdoba capital y queremos hablar y queremos conocer un poco qué es lo que está sucediendo en Perú. La información que nos llegó durante todo el verano fue bastante preocupante. Estamos hablando de vulneración y de violación a todos los derechos humanos, a la democracia. Hay un golpe de Estado hoy sucediendo, una dictadura que tiene otros formatos. Hablábamos fuera del aire de golpes institucionales, uh-huh, que son las nuevas modalidades de golpe que se están dando en Latinoamérica, y de cómo también la influencia de la geopolítica en todo nuestro territorio, en nuestro continente americano, cuando son países que tienen además muchísimos recursos naturales, muchísimo litio, por ejemplo, uh-huh, que fue descubierto hace poco. Y bueno, queremos saber qué es lo que está pasando, qué mejor que el integrante de esta agrupación autoconvocada. Buenos días, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la presentación. Bueno, por favor, queremos, bueno, que nos cuentes un poco qué es lo que está sucediendo, cuáles son las novedades, la actualización, digamos, de la situación, y que también nos caracterices un poco quién es Pedro Castillo, quién es Dina Boluarte, la actual presidenta de facto de Perú, por qué fue destituido Pedro Castillo. Le contamos a la audiencia que es el primer presidente maestro rural que llega al gobierno a través de una coalición, y que en los 17 meses que tuvo de gobernanza, tuvo y sufrió constantes palos en la rueda, no lo dejaron gobernar desde el día que se conocieron los comicios, los resultados finales, y le ganó a Keiko Fujimori. Empezaron una serie de artimañas desde la derecha, como estamos acostumbrados también en otros países, pero con otras características. Bueno, contanos por favor, Álvaro, así comprendemos y nos informamos también un poco más. Sí, efectivamente, como bien has dicho, el expresidente Pedro Castillo ganó las últimas elecciones en el Perú. Viene de los sectores rurales, es un maestro rural de origen campesino de la parte de Cajamarca, y es un rondero también, ¿no? La figura del rondero es, digamos, una especie de administración de justicia comunal que nace en los años 70 para combatir el abigeo, ¿no? Y que después, bueno, toma otras dimensiones en el contexto del conflicto interno armado en los años entre los 80 y el 2000, digamos. Entonces, ya desde ahí hay una particularidad, hay una impronta de tener un presidente con esas características, ¿no? Que desde un primer momento, por la derecha, como bien mencionaste, fue del momento cero, digamos, ¿no? No quisieron aceptar la derrota y declarar un fraude desde esos sectores. Entonces ya desde ahí, desde antes de que iniciara su mandato, hay una, digamos, una especie de intento de deslegitimar su gobierno, y que desde ahí en adelante no pararon, pues, ¿no? Los sectores, digamos, de la derecha, ultraderecha, más conservadores, pusieron, como bien mencionabas, digamos, palos en la rueda para que Castillo pueda, digamos, de alguna manera cumplir algunas promesas de campaña. En ese sentido, interpelaron ministros, no lo dejaron gobernar, y acá hay algo que es, digamos, importante. Desde el 2016 en adelante, el Perú vive una crisis política, una inestabilidad política, ¿no? El sistema político peruano se ha convertido en una especie de hiperparlamentarismo, ¿no? Es decir, donde el parlamento es quien, de alguna medida, decide quién gobierna y quién no, saca y pone presidentes. Desde el 2016 en adelante han existido una serie de vacancias, lo que no han, digamos, no han podido darle una estabilidad política al país. Eso es central porque eso se vio hasta ahora, y es ese habría que caracterizar, digamos, al Congreso, ¿no? Porque es el Parlamento, es el Congreso, donde, digamos, existen sectores de derecha o ultraderecha mayoritariamente, ¿no? En el 2016 fue el fujimorismo, después otros sectores, digamos, de derecha fueron los que vacaron al presidente Pedro Castillo. Lo que pasó, digamos, teniendo en cuenta este panorama, lo que pasó fue que a finales, o en realidad al principio, el 7 de diciembre del año pasado, debido, ¿no?, a esta imposibilidad, digamos, de poder llevar una plataforma de campaña, de poder darle estabilidad, lo que hace Pedro Castillo es, y también, ¿no?, y también, digamos, cumpliendo en cierta medida algunos deseos de la población, que es cerrar el Congreso de la República, lo que hace es, y esto hay que decirlo de manera inconstitucional, ¿no?, cerrar el Congreso. Él cierra el Congreso, ya lo iban a vacar, cierra el Congreso, pero antes de cerrar el Congreso, o ahí nomás de cerrar el Congreso, lo que hace el Congreso es reunirse y darle y vacarlo, ¿no?, y nombrar como presidenta a su vice, digamos, ¿no? Contanos, por favor, ¿quién es Dina Boluarte y cómo llegan a conformar esta coalición en donde, al parecer, ¿no?, visto desde afuera, hay un abandono hacia Pedro Castillo y un aprovechamiento por parte de Dina y los sectores que representa para tomar el poder? ¿Hola? ¿Te escucha? ¿Hola? Sí, hola, ahora sí te escuchamos. Ay, perdón. No, como te decía, Dina Boluarte era, en este caso, la vicepresidenta de Castillo. Llegan juntos al gobierno. Es más, Dina dice, en tantas intentonas de vacancia del Congreso, Dina dice, si el Congreso llega a vacar a Pedro Castillo, yo me voy con él. ¿No? Sin embargo, ante la medida de Pedro Castillo, el 7 de diciembre, todos los sectores, inclusive la población también, le da la espalda y el Congreso, digamos, aprovecha en vacarlo y en darle, digamos, las riendas del país a Dina Boluarte, ¿no? Y desde ahí Dina Boluarte es la que conduce y apenas vacan al presidente Pedro Castillo, inicia un estallido social en el país que hasta el día de la fecha continúa, digamos, en algunos sectores más, en otros sectores menos, bueno, en algunas zonas más, digamos, en otras zonas menos, sobre todo en las zonas andinas, en la zona sur, que también es la base social del presidente Pedro Castillo, y que hasta el momento ya se ha cobrado más de casi 70 muertos, digamos. Uh-huh. Acá conversando con Ceci en la producción de la entrevista, nos llamaba la atención, bueno, las riquezas que tienen, las riquezas naturales que tiene Perú, el descubrimiento hace poco de una gran cantidad, un yacimiento muy grande de litio, y pensábamos, bueno, cómo todo esto que es riqueza, que es riqueza del pueblo y que en muchas ocasiones, como en otros países, se lo llevan los extranjeros, a través de contratos super leoninos donde las constituciones nacionales habilitan a las empresas privadas a llevarse un montón, digamos, de regalías, no dejar nada al pueblo. ¿Tiene algo que ver, y sobre todo también en la zona de Puno, donde hemos visto que hay mucha resistencia a esta dictadura de Dina Boluarte? Leíamos que hay una modificación también que quieren o que se debe hacer de la constitución y que hay acuerdos que tienen que ver con los yacimientos mineros ahí en juego y en tensión. Sí, efectivamente, eso es un tema central porque luego, digamos, de la asunción de Dina Boluarte y la instalación de este gobierno que dictatorial, autoritario y represivo, parte de la agenda de la movilización popular, como te decía, sobre todo en las zonas indígenas, andinas, en el sur del Perú, es la renuncia de Dina Boluarte, ¿no?, el que se convoquen nuevas elecciones de manera inmediata, elecciones generales, y que se cambie la constitución, ¿no? Entonces, y la constitución, que es como, digamos, este acuerdo, digamos, legal, ¿no?, que tiene, digamos, digamos, un acuerdo entre Estado, sociedad, ¿no?, del país que se quiere y que se quiere construir, es la Constitución de 1993, que nació en manos de la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no?, que tiene orígenes espurios, la cual quiere ser cambiada por el movimiento popular. Bien. Y esta Constitución lo que hace también es como inaugurar, digamos, el neoliberalismo en el Perú, el cual entrega, reparte, digamos, empresas nacionales a grupos de inversión extranjera, y es sobre todo el capítulo económico el que se quiere cambiar, ¿no? Porque el capítulo económico que ha mercantilizado la salud, que ha mercantilizado la educación, que ha atado al Estado de pies y manos para poder tener cierta participación en el manejo económico del país, es lo que se pide, es lo que se quiere cambiar, digamos, ¿no? Para que estos recursos, ¿no?, estos recursos puedan ser manejados por el Estado y sean, digamos, la población que sea, digamos, la más beneficiada, ¿no? Porque parece mentira, pero, digamos, el discurso de la derecha es esas poblaciones han salido de la pobreza o intentan, es mentira, intentan, digamos, tienen una mejor calidad de vida debido a los cánones que dejan estas empresas mineras, pero esto no es real, digamos, ¿no? Zonas como Cajamarca, Puno, son lugares de explotación minera donde los niveles de pobreza son altos y donde la resistencia es mayor, y además son lugares donde el presidente Pedro Castillo, el expresidente Castillo, ganó, digamos, por largo porcentaje, digamos, ¿no? Entonces, digamos, teniendo en cuenta que es un candidato, ¿no?, que ha propuesto en campaña el cambio de constitución. Claro. Entonces, el cambio de constitución es central, es importante, digamos, para poder refundar el país, para poder crear un nuevo pacto social, para dejar atrás la herencia dictatorial de Fujimori y mirar, digamos, al futuro de las grandes mayorías y también de sectores, digamos, históricamente postergados, ¿no? Nosotros desde Perú y, bueno, y desde acá también queremos un cambio de constitución, una constitución que sea ecologista, una constitución que sea plurinacional, multiétnica, feminista, digamos, ¿no?, que nazca también sobre la base de la defensa de los derechos humanos, que para nosotros también es central y que vemos que hoy está siendo altamente vulnerado por el gobierno dictatorial de Boluarte. Bien, bueno, nos deja mucho más claro el panorama, entendemos que vino con una propuesta transformadora y revolucionaria y ahí se activaron todas las alertas de la derecha y por eso, bueno, cómo usaron también, ¿no?, instrumentos que tiene la Constitución. Hablábamos recién de golpes blandos, porque son golpes que se dan dentro de la institución a partir de distintas leyes, ¿no?, que permiten sacar del poder a una persona que fue elegida popularmente, con una amplia base, bueno, que venía trayendo también, me hace acordar un poco a Evo Morales, ¿no?, y la lucha que se da también desde Bolivia para tener una democracia verdadera, abierta, con base popular y justicia social. Álvaro, vos sos parte de Peruanes Autoconvocades, estuvieron marchando el 24 de marzo por las calles de la ciudad. ¿Cuáles son las distintas acciones que están realizando, tanto acá como en CABA? Entiendo que también están peruanes autoconvocados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, ¿tienen alguna demanda también hacia el gobierno argentino que se manifieste, que se exprese, digo, los apoyos internacionales? Se está sucediendo ahora, si no ha terminado ayer, está terminando hoy la cumbre iberoamericana y, por ejemplo, Gustavo Petro, que es el primer presidente de izquierda que tiene Colombia, y también Manuel López Obrador, se pronunciaron contra este golpe, a favor de Pedro Castillo, contra la OEA también, porque está permitiendo que estas irregularidades estén sucediendo. No estuvo presente Perú en esta cumbre iberoamericana y bueno, estamos viendo que de a pocos van apareciendo voces que acompañan la denuncia de preso político también de Pedro Castillo, su familia está exiliada en México. Bueno, ¿cómo se está dando? Bueno, ¿cuáles son las expectativas acá en Argentina, Álvaro? Sí, nosotros desde aquel 7 de diciembre del año pasado hemos venido realizando un número de actividades, ¿no? Desde plantones, desde manifestaciones, actividades artísticas en la isla de los Patos, conversatorios, ¿no? La última actividad que realizamos fue una movilización. Bueno, el 24 de marzo marchamos, digamos, el 24 de marzo marchamos, acompañamos la marcha por los 30.000 compañeros desaparecidos. También hubo, digamos, en los años 70 peruanos asesinados y desaparecidos, los cuales recordamos en la marcha, más o menos entre 20 y 25 peruanos y peruanas. Además, pudimos, digamos, a través de un acto, leer un comunicado en el escenario, tratando de hacer dialogar las dictaduras de los 70, de los 90 con Fujimori, las esterilizaciones forzadas, entre otros crímenes de Estado, ¿no? Y también la dictadura de Boluarte, que bueno, que en estos momentos, como te decía, lleva casi 70 asesinados. Hace algunos días murió un joven de 22 años que había sido atacado por más o menos 30 perdigones en el cuerpo. Luego de 2 meses su cuerpo no resistió y falleció hace 6 días. Nosotros desde el espacio, ¿no? Hemos siempre exigido, ¿no? Desde cuando fue hace algunas semanas, no me acuerdo cuál, un evento en Argentina, me parece, no me acuerdo bien, donde estuvo Petro y denunció los crímenes en Perú, inclusive el presidente de Chile, Almo también, pero vimos cómo Alberto Fernández, si bien es cierto, habló de los golpes blandos y de cómo la ultraderecha avanza en Latinoamérica, no fue explícito en relación a lo que viene pasando en Perú. Y nosotros exigimos de que el gobierno argentino se declare, digamos, no desvincule inclusive situaciones diplomáticas con Perú, que saque algún comunicado, que sea explícito en relación a lo que viene pasando en Perú, que me parece que una posición medio tibia en relación a lo que viene pasando, porque no hay, digamos, una denuncia explícita, ¿no? Eso también lo hemos charlado, digamos. Bien. Sí, nos falta la palabra de nuestro presidente en relación a esto, y por supuesto que, bueno, desde aquí también lo esperamos. Nos llega un mensaje, Virginia, se comunica desde Cruz del Eje, y nos dice: estas formas modernas de dictadura también son como las viejas, tienen olor a extractivismo y saqueo, quieren perpetuar la pobreza y la dependencia. Sí, compartimos plenamente, y te agradecemos muchísimo, Álvaro, este tiempo. Si querés dejarnos un mensaje, algo más, aprovechando este momento de aire, bienvenido es. No, yo quería dejar claro que es que lo que vi el Perú es una avanzada, digamos, de la derecha, ¿no? Para poder intentar, como ya lo vienen haciendo desde hace algunos años, salvar al modelo neoliberal, digamos, instalado en el Perú y que tiene su soporte legal en la Constitución de 1993, surgiendo en dictadura, ¿no? Pero sin embargo, hay una respuesta popular que viene resistiendo en muchos rincones del país, y eso va a continuar, y tiene muchas, digamos, es un movimiento de que todavía no está terminado, es una tensión que no está terminada, a pesar de que no se vean las manifestaciones de la misma magnitud que se vieron quizá hace un mes atrás, uh-huh. ¿No? Pero el modelo está dando, digamos, manifestaciones de estar terminado por la situación política que se encuentra en el país, la crisis institucional, la crisis de representación, además del retroceso económico, ¿no? Porque Perú no es el Perú de algunos años atrás, hay una recesión, ahora mismo está viviendo una crisis climática, ¿no? A través del fenómeno del Niño que ha dejado más de 120 muertos en el país. Entonces, me parece que lo que falta es una articulación a nivel nacional de estos liderazgos, tanto regionales como indígenas, digamos, que puedan formar o crear una plataforma, ¿no? Una herramienta política que pueda disputar electoralmente la derecha y pueda, de verdad, gobernar para todos y todas, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, bueno, seguiremos en contacto entonces, la lucha sigue, el modelo neoliberal se está agotando, no se puede seguir sosteniendo, solo están ganando tiempo, ¿no? Es una sensación que tenemos aquí, pero a la vez esa estrategia también se cobra vidas, así que desde acá también denunciamos todas esas violaciones a los derechos humanos y a la democracia. Te agradecemos enormemente y seguiremos en contacto para seguir informando también a nuestra audiencia. Gracias a ti, les mando un abrazo a todos y a todas. Gracias. Oh,

flyer al de Macri diciendo, espérame, ahí está, bueno. ¿Tenés un anuncio para hacer, Caro? Tenemos un anuncio. Mauricio Macri anunció que no será candidato en las próximas elecciones. ¡Bien! Igual va a dejar un... El perro va dejando otro perrito, claro, seguro. Olvidate. Pero bueno, yo igual me toco por todos lados porque sí. Es la misma mufa. Para mí que está como re cansado. Sí, le exagotó. Dije, no de nuevo, dijo. 4 años más, no, ni agancho. Que agarre otro. No, aparte no podía irse de vacaciones y descansar todo lo que quería. Así que no. Bueno, total. ¿Cómo? Y que acá estábamos hablando que envejeció un montón en 4 años. Sí. Lo destruye. Ah, eso sí, la foto del antes y después, pero del actual también. El antes y el después, se ve mucha presión. Sí, bueno, totalmente. Y sí, o sea, hay que... igual él siente presión. Bueno, claro. Bueno, acá no será. Esta información salió el día de ayer. El expresidente, domingo temprano en la mañana. Ya era difícil que un domingo temprano en la mañana, pero sí apareció. Lo dejó preparado del sábado anterior, sí. Y alguien que no fue él le dio el... A ver qué nos decía entonces el señor este, que no se va a presentar. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Anda máquina, no, nadie te detiene. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Anda máquina, no, nadie te detiene. Nadie te detiene ni te extrañará, la verdad. Bueno, ahora hay que ver cuál es la propuesta de ese espacio político partidario. Hay que ver. Todavía no hay nada definido. Es que se están peleando entre ellos todavía. No se sabe si Bullrich, hoy la escuchaba temprano a la mañana para la Pato, hablando en Canal 12. Después también Larreta, que no se quiere quedar afuera. Bueno, hay ahí medio una... En la bolsa de gatos, ¿qué va a haber? Pelea. ¿Qué añito a Mauri le decían gato también, mirá. Pobre, tan noble animal el gato. No tiene nada que ver. Bueno, continuamos. Picadito de noticias. Sí, luchar sirve el 23 del 3 del 23, por Lucía respiramos un poco de justicia. Ahora sí, todo cambió. Logramos perpetua para Matías Farías y 8 años para Ofidani, que bien. Se suman ya a la condena que tenía por venta de estupefacientes y suma una cantidad de 15 años. Bien. Y aunque quisieron hacer creer cualquier barbaridad, aunque nos quisieron deslegitimar y amedrentar. Una vez, Marta, Guillermo y Matías, que es la familia de Lucía Pérez, dijeron no vamos a quedar acá. Eligieron luchar por la justicia que Lucía merece. Bueno, están pidiendo fecha para el jury, para Gómez Urso, Viñas y Carnevale, que fueron los 3 jueces anteriores. Uno de ellos renunció, así que no va a ser juzgado. Uh-huh. Lo evita a través de la renuncia. Que dieron un fallo totalmente misógino. Y bueno, dice, nos dijimos que la justicia jamás era suficiente. Ay, se corrió. ¿Se corrió? ¿Solo? No fuiste vos, ¿no? No, te juro. justicia hasta que ningún funcionario del Estado ponga su moral misógina y patriarcal sobre nuestros pibes, hasta que no falte ni una más. Así que bueno, se está esperando esta audiencia. Sí fue la sentencia... que dio la perpetua a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. No sé si hay tiempo, Caro, estuvimos un poco hablando, porque bueno, hemos escuchado el discurso luego de la sentencia de Marta Montero, la mamá de Lucía, un discurso muy fuerte, demasiado fuerte, y en donde hacía referencia a un estudio que hicieron 2 antropólogas, que no tengo los nombres, pero bueno. Pero no importa. No importa, en donde hacen todo un análisis, se acercaron a las audiencias para hacer un análisis sobre la perspectiva de género y el juicio, y ponen en duda el consentimiento de Lucía. Hablan como que, como no está la voz de Lucía, no se puede saber si consintió o no, dejando muy por fuera que Lucía era menor y que además, que ayer estuve viendo un poco, porque bueno, otro tema, viste que hay una denuncia contra Jay Mamón, sí. Bueno, estaban hablando justamente cuál es la edad legal dentro de ser menor, en donde si vos tenés 13 años no hay ningún consentimiento posible, entonces hablaban que es hasta los 15 años, bueno, Lucía tenía 16, pero a su vez estaba bajo el efecto de sustancias, y todos sabemos que ninguna persona, la edad que tenga, no importa, puede consentir una relación sexual bajo los efectos de las sustancias. Entonces, bueno, hacían como un análisis y su mamá, muy enojada, Lucía, hacía mención de estas dos antropólogas que escribieron en FEM, se llama el medio. LatFem. El LatFem, sí, por eso la denuncia y el enojo, porque dice, ¿cómo puede ser que un medio de comunicación que se dice feminista y dos antropólogas que se dicen feministas están diciendo, en otras palabras, que mi hija permitió que la violen hasta matarla? Claro, ¿no? O como que no decía. Se sabe, está en duda poner si hubo en consentimiento o no, cuando en realidad, grave. Bueno, entonces... Nada, eso, traer un poco eso, esas cuestiones. Sí, que la necesaria mirada de la perspectiva de género, la mirada de perspectiva de género real, bien aplicada, necesariamente implica contemplar datos o factores no menores como es la edad de la persona, de la víctima. Si estamos hablando de menores de edad y de proteger a través de leyes a menores, a infancias y adolescencias, no puede eso salirse del estudio, del objeto de estudio, del análisis de campo que estaban haciendo estas antropólogas. La verdad que leímos la nota de ellas, leímos la nota que le hicieron a ellas hablando de esa nota y nos dejó un montón de dudas, nos dejó como un sabor raro, medio raro lo que plantean, y eso no suma, la verdad, en este momento, en esta lucha, por lo que se estaba pidiendo, digo, también, ¿no? El contexto en donde se realizan estos análisis, estos estudios, debe tener su tiempo y su lugar también, porque pueden también ser perjudiciales, como, bueno, lo sintió la mamá de Lucía, totalmente, ¿no? Totalmente, claro. Bueno, otra nota más que tiene que ver este caso desde Río Cuarto y con una imputación por abuso sexual agravado hacia Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, imputado por abuso sexual agravado después de 3 años de radicada la denuncia. Desde el momento en que se difundió la imputación, se presentaron tantas mujeres a denunciar nuevos hechos que la fiscalía decidió dar turnos para receptarlas. Solicitaron 15 días para poder dimensionar la cantidad de hechos. Bueno, las denuncias incluyen vejaciones de todo tipo contra niñas y adolescentes que jugaban el hockey en la institución educativa, contra estudiantes y docentes. Las denunciantes advirtieron públicamente que la universidad ámbito a donde se realizaron los abusos no les creyó ni las acompañó. Si quieren leer un poquito más, pueden hacerlo a través de www.lamareanoticias.com.ar o la de denuncias contra docente de la UNRC por abuso sexual contra niñas, adolescentes y mujeres adultas. Nos pedían especialmente difusión porque, bueno, soledad, ¿viste cómo es? Claro. Se sienten súper solas quienes denuncian y todo el colectivo que acompaña. Y bueno, la difusión ayuda y un montón también a que se informe, se permita que esta persona no quede como alguien más a que fue denunciado con esta como silencio cómplice o bueno, el anonimato, ¿no? Bueno, pero que no, hagamos ruido todas las redes feministas para difundir y para acompañar a las víctimas. Bueno, tengo otra, no entiendo por qué se va solito. ¿Viste? Ahí está. La Asociación Familias por la Educación cuestionó al gobierno de la provincia de Córdoba por el paro docente que dejó a miles de niños sin clases. Si bien manifestaron su apoyo a la medida de fuerza llevada adelante por la UPC, consideraron que desde el inicio el ciclo lectivo, consideraron que desde que se inició el ciclo lectivo hubo 5 paros y 5 jornadas interrumpidas por asambleas. Soledad Cabral es titular de la fundación y responsabilizó de la situación al Ministerio de Educación. Lo que vemos con preocupación es la indolencia, inacción del gobierno que estira un conflicto de un reclamo que es genuino, necesario, justo y demuestra un desprecio a la docencia en particular y a la educación en general, manifestó en declaraciones radiales Soledad Cabral. Bueno, el conflicto docente y de salud también sigue, continúa, no hubo ningún tipo de oferta, por lo menos hasta el momento, desde el gobierno, más que una que hicieron en un momento que era como una acomodación de números que no sumaba. Así que bueno, vamos a estar también atentas, obviamente, si existen nuevas medidas de lucha o si ojalá finalmente en algún momento se resuelva y puedan que se cumplan todas las demandas que no solo son de salario, ya lo sabemos, también tienen que ver con las cuestiones edilicias, uh-huh. Con condiciones laborales, con nombramientos de cargos, bueno, hay un montón de cuestiones ahí en donde el gobierno en educación hace agua o hace autopistas. Claro, básicamente. Hace desmontes, hace autopistas, sí, hace y va a ser salud, va a ser educación, claro. Bueno, está para otra cosa, evidentemente, el gobierno provincial. Bueno, les invitamos a leer una nota de La Voz del Interior, no es un portal que nos encante, nos agrade y demás, pero hay una buena nota, dice: conflicto docente, un tren de frente que nadie vio venir, y voy a citar algunas partes que me parece interesante. El actual conflicto docente, que ya acumula 4 paros en el primer mes del ciclo lectivo, está adquiriendo proporciones importantes con niveles de adhesión pocas veces vistos, incluso entre maestros y profesores de colegios privados. El grado de malestar es tal que también participan en las jornadas de huelgas muchos equipos directivos, y el descontento amenaza con desbordar los cauces gremiales de la UEPC, con docentes autoconvocados que generan acciones de protesta por fuera de los canales sindicales, como la Carpa Blanca, claro, que mencionábamos el lunes pasado, uh-huh, que la estaban intentando armar y ya estaba la policía amedrentando ahí. Hay haciendo como mucha, nada. También... como, bueno, un miramiento hacia la jerarquía del sindicato que no está tomando las medidas necesarias, uh-huh, y de sí las bases. Son las bases quienes están, que además están sufriendo el descuento de los días de paro. También. Digamos, uh-huh, un castigo sobre la protesta, que es algo totalmente legal y constitucional, protestar y poder hacer huelga cuando las condiciones laborales no están dadas. Una de las cosas que también dice acá la nota: los docentes hacen años que plantean un reconocimiento mayor por estar frente a las aulas, que no necesitan, que no solo necesitan a alguien enseñando, sino también a muchos conteniendo a niños y adolescentes con situaciones individuales y familiares que parecen tener a la escuela como único salvoconducto. Bueno, sí, y que también muchos docentes ahora buscan otras formas de trabajo para, bueno, poder llegar a fin de mes, o sea, precarizando aún más y autoexplotándose aún más, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces esta noticia. Y después una última local, cortita, que tiene que ver con las elecciones. Sí, las elecciones en nuestra localidad, en Villa Ciudad Parque. El día de ayer, el presidente comunal de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, informó que se viene, que ya están dadas las fechas para convocar elecciones este nuevo año, abriendo un nuevo capítulo para elegir el futuro gobierno de nuestro pueblo, 4 de junio de 2023. La fecha elegida tiene como objetivo encontrarnos con una mirada netamente local y construir pensando en nuestra comunidad. Bueno, sí, porque llaman elecciones por fuera de cómo, uh-huh, se llama la provincia, de cuando llama la provincia, desdoblan ahí. En algunas localidades se juega a favor con eso, en otras se separan para hacerlo más local. Eso es interesante, uh-huh, está bueno. Y sí, ¿quién se quiere pegar hoy al gobierno provincial? La verdad que mejor llamar a lo local y tratemos de construir, reconstruir acá en lo nuestro, en lo más chiquito, uh-huh, en lo pequeño. Bueno, hasta aquí entonces, hasta el picadito aquí de noticias. Sí. Es muy importante informarse bien, querida. Tenés que mirar este programa, ¿eh? Es muy importante la información. Lunes gris. Nah. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. Oh, Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Tiempo, tiempo de pasarla. Pasásela a los pibes. Nuestro micro de fútbol femenino con Marina Casas. Que la pasen. Dale, pasásela a la piba. Y ya están las dos jugadoras en cancha. Está Pau de este lado esperando el pase, esperando que le pase la pelota. Marina Casas desde el otro lado, desde Radio Local para Bachasca. Te damos la bienvenida, Marina. ¿Cómo estás? Hola, buen día, compañeras. ¿Cómo andan? Muy ¿cómo bien. Andan? Hola. Hola, Mari. Muy bien. ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien. Bueno, y acá nos encuentra casi esto es la mitad de la tabla, no, mentira, pero pasaron muchas cosas de la última vez que hablamos, Marina. Pasaron muchas cosas. Creo que lo más importante igual es la novedad de que vamos a tener a la selección jugando acá en Córdoba el próximo 6 de abril en el Kempes. Ya es la segunda vez, el año pasado también, casi a un año exactamente de cuando hicieron su presentación acá en Córdoba. Bueno, nuevamente vendrá la selección a enfrentarse a Venezuela, ni más ni menos, un partido que va a ser muy lindo. Ya están en venta las entradas, recién estaba ahí probando de sacarla. No puedo porque no me lo permite el fin de mesismo. Y hagamos conecta. Che, Marina, no, yo no sé porque siempre pase de prensa es para mí, para recitales. ¿Qué onda pase claro. de prensa para evento? Tenemos que empezar a pensar. No, podés pedirla, sí, tranquilamente podés pedir la acreditación para ir al estadio. Hay un palco destinado a prensa. Muy sí. buen dato. Ya estoy viendo ahí a las dos. Buen dato. Igual están muy baratas las entradas, son 1.500 pesos, considerando, vamos a compararla con lo que fue todo el boom de cuando hizo la presentación la selección de varones, hace tremendo. También muy poquito tiempo, estaban como 20.000 pesos y era imposible conseguir. Bueno, recién entré a autoentrada, ahí es donde se sacan, y está disponible. Creo que la única que se agotó hasta el momento es la tribuna Ardiles, pero la Gasparini me aparece verde como para que se puede sacar, y la tribuna oeste, la Ardiles Oeste también, así que son 1.650 pesos con todo el tema de la página, viste que te agrega algún gasto extra más, pero bueno, están disponibles ahí las entradas para ver a la selección. Yo me la voy a sacar, yo no creo que se agoten, voy a esperar unos días para poder sacarla. Y tenemos la lista de convocadas también. Decinos. O sea, para estos encuentros. Bueno, hay una mala noticia para las fanáticas de Agu Barroso, que le han dado de baja, no está convocada. Y hay otra sorpresa para Platense, Milagros Martín, convocada por primera vez ahí a la selección. La vamos a ver jugar con la camiseta. Y bueno, después las chicas de siempre, la Roquette, Bonsegundo, Cometi. Vuelve Benítez, está Yami Rodríguez, Paulina Gramaglia, Adriana Sánchez, Diana Stabile, Núñez, Falfán, Pereira, Lonigro, Vanina Correa, sigue ahí firme en su arco, Lara Esponda, Chávez Palomar, Laurina Oliveros, también otra arquera, Miriam Mayorga, Celeste Dos Santos y Julieta Cruz, esas son las convocadas por Germán Portanova, para enfrentar entonces a Venezuela en esta doble fecha FIFA, porque se presentan acá en Córdoba, donde, bueno, espero ver el estadio lleno, todas las entradas agotadas, espero que así suceda, y luego se van para La Rioja a repetir el encuentro con Venezuela allá en La Rioja el 9. Así que, bueno, estas son las convocadas, esa sería la doble fecha FIFA que se viene, con la alegría de que las tenemos acá en Córdoba, y bueno, de cara al Mundial, faltan 111 días. Nada, para qué buen número. Sí, para no cambiar del tema de la selección, bueno, no sé si vieron la nueva camiseta que presentaron, ¿la llegaste a ver? No, a ver, la estoy googleando. Sí, la estoy googleando. Con los colores del norte, de Jujuy, con los colores del norte, en realidad está inspirada en todos los paisajes del país, desde Ushuaia a La Quiaca, la foto aparece ahí en el Horconal, pero Creo que la movida es que es todo el país. Hay un videíto muy lindo. Yo, la verdad es que, bueno, estas cosas también generan el fútbol. No quiero hablar bien de una marca deportiva. No es la marca, es el diseño, en todo caso, los cerebros que estuvieron detrás. Pero el video que armaron para la presentación de la camiseta es hermoso. A mí me emocionó. Ahí me emocionó muchísimo. Sin sonido. Ah. Si puede, bueno, si pueden, vean, la camiseta es exclusiva para la selección femenina, la primera vez que pasa, y el video que armaron también es muy lindo, así que bueno, se los recomiendo ahí sí a la gente que está escuchando, si lo quieren buscar. Adidas Nike siempre logran inspirarnos, che. Un aplauso. Pero muy lindo. Sí, bueno, no sé, se ve que tienen muy, muy, muy buenos empleados. Claro. Y gastan más seguro en la publicidad, el triple con lo que debe gastar alguien en la fábrica, pero muy bien, muy linda sí. Muy linda está, el diseño. Está muy linda la camiseta, está muy lindo el video, así que bueno, ahí con todo nos vamos preparando para el mundial. Bien. Y ahora sí, si quieren, nos vamos rápidamente al campeonato de primera y de la A y de la B, si quieren. Dale. Pasaron muchas cosas, como bien decías, Pauli, ¿estuviste viendo los partidos? Estuve viendo, solo todos los demás, los que son en semana, veo el resumen. Y el sábado, claro. Viste que te avisa YouTube, vos ponés seguir algo y te avisa, sí. Así que estuve viendo, sí, el sábado, los que se jugaron esta semana, la semana pasada, ves, pasó un montón de cosas. Pasaron muchas cosas, bueno. Bueno, tenemos poco tiempo, me dijeron, así que si quieren nos concentramos directamente en los equipos cordobeses. Bueno, Belgrano se comió su primera goleada, cayendo 3-0. Hoy se vuelve a presentar, no tengo bien el horario en este momento, pero bueno, hoy a la tarde, yo creo que será a las 16, me parece, contra SAC, a ver si bueno se pueden sumar ahí 3 puntos. Belgrano viene de perder 2 partidos, empatar otro, está 15º en la tabla. Bueno, ya sumando estos 3 se puede acomodar un poco mejor, porque no es que los demás equipos tienen puntaje perfecto, todos empataron o perdieron algún partido, los que siempre están arriba, igual que el año pasado, es Guayurquiza y Boca, pero aún así están lejos de tener el puntaje perfecto, así que bueno, falta mucho, pero sí, la primera división finalmente le empezó a exigir a Belgrano, recién ascendidas, así que bueno, vamos a ver cómo se termina de desarrollar esta fecha. Yo, bueno, espero que puedan sumar esos 3 puntos y acomodarse un poco mejor en la tabla, están como de la mitad para abajo, ideal sería que estuvieran de la mitad para arriba, ¿no? Totalmente, por a lo las menos, 4 de la tarde, lo 4, confirmo. A las 16, sí, a las 4, bueno, tienen su transmisión por YouTube. Así que bueno, ahí si quieren estar haciéndole el aguante a las cordobesas, pueden hacerlo. Y en el caso de Talleres, arrancó bastante bien, tiene un partido ganado, ayer empató contra Sarmiento en la boutique, pero bueno, ya van 2 fechas recién del campeonato de la B y por ahora viene bien Talleres. Viene bien expectado. Se nota que también es esto de Belgrano venía como un meteoro y bueno, la mentalidad de jugar en primera, hay varios factores ahí, no solo la calidad de sus jugadoras. Digamos. Hay varios factores, bueno, Sabri Maldonado es la 8 de Belgrano y una de las goleadoras, uno decir que es la goleadora, estuvo también lesionada, con una lesión leve, pero... O sea, no requirió cirugía ni nada por el estilo, solamente un tirón, pero la dejó afuera de la cancha también 2 veces, eso tal vez capaz que haya influido, desarmó el equipo. Yo la verdad que los partidos que vi no estuvo jugando bien, muy desordenado sí, Belgrano. Esa hay que es ver que sí, estuvo muy desordenado, hay que ver, bueno, qué son las estrategias que está queriendo aplicar Maxi Luján, que es el DT, en esta nueva primera edición, por ahí está experimentado. Yo la verdad no sé, confío en que se van a acomodar, es también muchísima la... Hola, Marina, ¿estás ahí? No. ¿Qué pasó? Bueno. Problema de señal. Hola, hola. Bueno, ella confía con que el equipo se vuelva a plantar y pasada este primer experimentación en la cancha, Belgrano demuestre por qué merecía desde que se inició estar en primera jugando. Y Talleres también, ¿no? Ay, tenemos que ir. Tenemos que ir a algún partido, por favor. Tenemos que ir como comando de munición. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí estamos. No sé qué pasó. Sí, vamos a ver. Bueno, falta. Recién empieza el campeonato. También creo que hay un periodo de adaptación, de pensar nuevas estrategias. La verdad que tenemos el antecedente el año pasado con lo que fue la Copa Federal. Belgrano hizo una gran actuación. Es verdad que no todos los equipos tenían a sus titulares también, porque creo que venían de jugar el campeonato la Libertadores, me parece, pero bueno, le había ido muy bien en su momento en la Copa Federal. Enfrentó a equipos que eran de primera en ese momento, a Racing, San Lorenzo, Boca, Rosario Central, y solo cayó ante River. Vamos a ver qué es lo que sucede este año, si logra acomodarse en la primera división. Las que parecen estar cómodas son las muchachas de Talleres, así que bueno, por ahora ahí va el fútbol cordobés. Bien, gracias Marina por toda esta información que nos mandaste. Este es nuestro último lunes de esta temporada. Pero bueno, Marina, vamos a estar hablando para seguir manteniendo a la audiencia de Radio Comunitaria del Brote también al día con lo que pasa en el fútbol femenino. De una. Y ya planeando a junio. ¿Junio? Sí, por favor. Por eso. No podemos quedarnos ahora sin vos antes del Mundial. Así que bueno, algo va a salir de las radios comunitarias también para poder seguir cubriendo el fútbol femenino, el deporte femenino en general de nuestro país. Así que bueno, un abrazo muy grande, gracias por el espacio y espero que nos volvamos a encontrar. Abrazo. Besos, Marina. Chao, chao. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Sufriendo violencia de género. Si la estás ejerciendo y querés cambiarlo. Si tenés dudas, comunícate al 3546 47 89 22. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546 53 25 23. Comando Demolición. Un día más en el planeta Tierra. Las radios comunitarias de Córdoba, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, OFARCO, tienen el enorme agrado de presentarte el Cooperativo Verano. Un enlazamiento cuántico y mágico de las radios comunitarias. O suena mejor así. Cooperativo Verano. De la red de Falco. Un verano no. Este proyecto ha sido ganador de... Y continuamos en Comando Demolición, los últimos minutos de este último lunes informativo de la segunda temporada de Comando Demolición. Y ya estamos en comunicación telefónica con Meli Villalba. Ella es, primero, muchas cosas, pero es una grosa compañera de Radio Pueblo, una de las fundadoras o integrante de la mesa coordinadora de Radio Pueblo, que le contamos a la audiencia que es la radio del Movimiento Campesino de Córdoba. Están allá en el norte de Anfunes. Ella es integrante de la Unión del Trabajo Popular, de los Trabajadores Populares, es artista plástica y viene de hacer una intervención callejera en apoyo a las y los docentes, que de lo que estuvimos hablando hace un ratito. Hola Meli, ¿cómo estás? Buen día, Caro. Bienvenida. Gracias, gracias. Una emoción muy grande escucharte y a la vez estar ahí, me siento como si estuviera sentado al lado tuyo en el estudio. Ay, hermosa, así será, pronto, pronto. Siempre abrimos la invitación para que vengan a llegarse a Ciudad Parque. Contanos un poco cómo anda la Radio Pueblo, cómo anda de Anfunes y bueno, en particular si nos querés contar acerca de esta intervención artística callejera que estamos viendo en redes, que estuviste hace un ratito apoyando la lucha docente. Así es, Caro. Bueno, sí, como bien lo decías ahí en la presentación, un poquito de todo. Soy una persona que me gusta estar en muchos lados y lo disfruto. Y en ese caso, bueno, la Radio Pueblo anda muy bien, estamos transmitiendo de domingo a domingo, así que con las transmisiones en vivo, con los programas de los compañeros y de las compañeras comunicadoras populares, de los vecinos y de las vecinas que también buscan su espacio para poder ser parte de un micrófono, ¿no? Y contar o hablar desde su lugar y con producción, y a la vez acompañar y entretener como lo hace una radio, ¿no? Y qué mejor que desde un vecino y una vecina que está viviendo en un barrio y que sabe de la realidad pura, ¿no? Netamente. Así que la Radio Pueblo activa y bueno, en este caso también, hablando personalmente, este tema de los guardapolos, esta intervención artística, hace ya de varios años que los guardapolos andan en la calle mediante un proyecto por mi tesis, cuando me recibí de técnica en artes. Bueno, se trataba de esta pila de guardapolos que habíamos conseguido en un momento, como eran talles muy grandes, bueno, dijimos vamos a hacer algo para que no vayan a la escuela porque no quedan muy grandes, pero sí para que vayan a otros espacios y que mejor intervenidos por la sociedad. Entonces, de eso se trató mi tesis y empezaron a salir a partir de 2015, 16, a las calles por distintas fechas conmemorativas o por distintas manifestaciones, sumando, uniendo y aportando desde esta prenda que es tan simbólica como lo es un guardapolvo blanco, ¿no? Entonces, bueno, tienen bastante historia, tienen muchas emociones porque la gente puede intervenirlos, pintarlos, escribirlos, mancharlos. Las herramientas se las otorgamos desde aquí. Yo hablo colectivamente siempre porque es una intervención artística, se llama Accionar, uh-huh. Y siempre ha estado convidada a la gente. Entonces, como así que se han sumado a la intervención, también me han ayudado a llevar y a traer los guardapolvos y estar ahí colgándolos. De eso se trata también, convidar el arte. Y qué mejor que de esa manera, ¿no? Uh-huh. Sí, en este contexto también, ¿no? Es un arte que interpela, un arte combativo, uh-huh. Un arte que acompaña la lucha de las y los docentes, uh-huh. En este momento también tan particular, en donde, bueno, comenzó el ciclo lectivo, pero también comenzaron los reclamos que vienen hace rato, que son simplemente de justicia social, ¿no? Pedir lo básico, están pidiendo acompañamiento también, porque no es solamente la tarea del educar, sino el de contener, y en unos momentos de crisis económica como los que estamos viviendo, aparece mucho lo social también en el aula. Así que bueno, felicitaciones por esta intervención callejera que nos interpela a todas, a todes, quienes somos parte de la comunidad, más allá de estar vinculadas a la educación o no en este momento, ¿no? Porque nos invita como comunidad y como sociedad a ser parte de este reclamo también. Meli, yo creo que es transversal, sí. Sí, te escucho. Sí, sí. Yo creo que esta situación, el tema de educación es transversal, porque así mismo también es un derecho para la ciudadanía que debemos tener en cuenta y sumarnos como familia, como ciudadanos, todas y todos y todes, a esta lucha docente, ¿no? Porque no es de uno solo, sino que de todas y todos y todes. Entonces, por eso te decía que es transversal. Uh-huh. Y también reflexionándolo desde el lado de la salud, que están atravesando también por otra situación, por la misma situación, digamos que es el mismo reclamo, uh-huh, pero desde el ámbito de la salud, ¿no? Y justamente los doctores, las doctoras, los trabajadores de la salud portan también un guardapolvo blanco. Bueno, en alguna época, ahora contemporáneamente, se ha ido transformando esa indumentaria que se usa, ¿no? Pero en algún momento en el hospital, en las salitas de los barrios, siempre hay algún médico o alguna médica que viene con ese guardapolvo blanco. Así que imagínate vos esa carga simbólica que tiene la prenda, ¿no?, del guardapolvo. Y ahora estamos situadas en la UPC, Delegación Ischilín, a quien le quiero agradecer abrirnos las puertas para poder poner nuestros guardapolvos. Bueno, esto de dejarnos participar también con ellas y con ellos para sumarnos y aportar. Lo creo totalmente importante e interesante. La gente se ha sumado y hay un guardapolvo blanco que en la primera intervención de esta muestra no fue usado por nadie, quedó solito, colgado en un árbol de la plaza. Entonces desde allí pensé, este guardapolvo por algo quedó blanco. Así que desde allí empecé a ofrecerlo a todas las personas que quisieran sentir de nuevo esa sensación de ponerse el guardapolvo, ponerse la tela, y no sabes la cantidad de emociones y testimonios que han ido saliendo de ese guardapolvo. Así que, bueno, muchas cosas que uno cuando expone en la calle, ¿no?, cuando lleva el arte a la calle, que es una de mis formas también de militar el arte, ¿no?, el arte callejero, es el contacto con la gente. Y de esa manera vos entendés mucho más las cosas. Sí, claro. Nos atraviesa más en lo directo y en lo personal también, ¿no? Pienso en todas esas cosas que aparecen cuando uno se pone el guardapolvo y las emociones, los recuerdos, la memoria. Hacemos más piel y más carne la lucha también, me parece. Está bueno ese ponerse en el rol de docente o de trabajador de la salud, como también lo vivimos acá en Calamuchita. Y estuvimos hablando de ambas cosas el día de hoy, así que nos parece súper significativo poder hacer este enlace hasta el norte de nuestro país, de nuestra provincia, perdón, y encontrarnos también con que, bueno, las luchas se replican en todos los territorios. Te queremos agradecer muchísimo, Meli. Si sentís la necesidad, el deseo de contarnos alguito cortito nada más, está habilitado el micrófono. Bueno, mira, se me atraviesan muchísimas cosas, pero también quisiera que este reclamo, este guardapolvo blanco, se sume a la lucha por Patricia Montenegro, la docente de San Francisco del Chañar, que todavía estamos pidiendo justicia y nos sumamos al pedido de justicia por Patricia. Bien, ni una menos. Vivas nos queremos. Ni una menos. Así es, compañera. Muchísimas gracias por este contacto y seguiremos comunicándonos por estas vías así radiales. Muchas gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia, a toda la radio rota, y gracias. Gracias, Meli, hermosa, gracias. Bueno, Cooperativo Otoño, y cerramos el programa. Cerramos este comando de demolición de lunes. Yo me despido hasta cuando nos volvamos a escuchar. Y sí, quédense enganchadas en la 90.3 durante todo el día. Y mañana volvemos con un martes transfeminista. Chau.